Bueno, entonces, si les parece, penúltima de nuestras clases. ¡Oh, qué triste! Gracias. Qué amables. Siempre se no se las merezco. Espero que quien me sustituya esté a la altura de su inteligencia, la de ustedes, no la mía. Pero al final de la clase, si quieren, platicamos. Y de fechas y de todo. Entonces, este es quizás el tema, con diferencia, pues más desagradable de este curso. Como saben, yo me resistí como gato panza arriba. El tema es importante, pero bueno, hay una selección, no se puede hablar de todo, porque no da tiempo. Y solo fue, pues bueno, se puede decir, fue Karen, que en las vacaciones, estando yo en Madrid, me mandó uno de esos correos en cadena, en los que, como se pueden imaginar, con la experiencia que yo tengo en estos temas, cadena, o bueno, o WhatsApp. No, pero no lo articulaba ella con sus palabras. Claro. Me mandó uno y me dijo, pues me chocan todos los musulmanes y los árabes, porque esto y esto y esto. Y sí, pero por el, los aviones ya no hay, Por el tipo de lenguaje. Es muy americano lo que está diciendo. Por el tipo de lenguaje se ve que, o sea, yo no conozco a esta persona. Con mucho gusto la conocería, pero no la conozco. Pero sí conozco ese tipo de escritos, por llamarlo de alguna manera, que empezaron como correos y que ahora ya algunas veces vuelan como WhatsApp, que se traducen, al español, incluso a veces se ve. En fin, digamos que si tuviéramos que apostar, yo apostaría todo al 15, a que ella no lo redactó, a que ella simplemente lo copió y lo pegó, quizás quitó alguna cosa. Es como un género. Americana. Pues mira, en concreto lo de Karen, porque hay varias variantes y ahora hablaremos un poco, bueno, un poco bastante, ¿no? De este tema y de estos problemas. En concreto el que me mandó Karen claramente era israelí o, digamos, que salió de un entorno judío. No me van a llamar antisemita. Otras cosas, mi familia política lo es. No, y yo llevo, y como saben, no puedo. Ni de. No, no por eso. Pero sí hay tópicos en lo que había recibido Karen que sí responden mucho a un tipo de discurso que se vehicula desde Israel, desde el Estado de Israel, o desde, bueno, según qué ámbito del Estado de Israel, el Estado de Israel hay un poco de todo, ¿no? Y que a veces pasan por Estados Unidos, por algunas comunidades judías. Entonces, porque había ciertas preocupaciones en ese que tenían que ver con Israel y que en otros escritos del mismo género no aparecen. Entonces eso me llevó a pensar que mira qué casualidad, ¿no? Pero te digo, no es nada inhabitual, no es nada en absoluto original, son concretamente argumentarios, porque eso es lo que es, un argumentario, es decir, un pret-a-porter de ideas ya hechas, ¿no? Que están circulando desde hace sus buenas dos décadas. Bueno, pues que digamos que todos los musulmanes, y creo que no parafraseo exagerando, es bastante literal, ¿no? Son terroristas. Estas cosas, ¿no? Pero ya verán que el tópico. Bajaron los aviones tal. Sí, tal y tal. Era como muy preciso. Sí. Por ejemplo, me acuerdo de uno de los detalles, entre otros, que me hizo decir, esto tiene que ser israelí, porque esto en un entorno europeo, en un entorno americano, les vale, con perdón. Que es la liberación de los rehenes del avión, si no recuerdo mal, israelí, de El Al es la compañía de bandera israelí, en Entebbe, en Uganda, ¿se acuerdan? En los años 70. Entonces, es muy raro verlo en argumentarios europeos y tal, porque es que la gente no les interesa o la gente ni sabe lo que es. ¿Sí me explico por dónde voy? Entonces, eso, entre otras cosas, me hizo pensar, pues esto, o sea, quiero decir, lo de Entebbe se lo saben los israelíes, además sí saben. El único muerto por el lado de las Fuerzas Armadas israelíes fue el hermano de Netanyahu, el hermano mayor. Además. Sí. Que él, no, él ha utilizado políticamente ese capital muchos años. Vamos, hasta hoy. Yair Netanyahu se llama. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto, y así ya empezamos, digamos, lo que les quería hoy comentar, es que ese es un género. Es decir, va a haber un género literario. Eso es lo que una manera de redactar, ¿no? Y por tanto una manera de pensar. Y eso, si nos salimos un momento, es difícil salirse, pero si nos salimos un momento, es lo que convierte este tipo de argumentarios en objeto interesante de análisis. Un loco dando gritos en una colina, pues es un loco dando gritos en una colina. Es un fenómeno individual que, bueno, tiene la relevancia que se quiera tener, pero en términos sociales pues no tiene mucha. Ahora, si son muchos de estos argumentarios que se repiten y ustedes están en México, más o menos todas ustedes tienen una relación más o menos cercanas con la cultura y la sociedad, digamos, americanas o como le quieran llamar, ¿no? Gringas. Pero si ustedes vivieran en Estados Unidos y sobre todo, como vemos, en Europa, esto es el pan nuestro de cada día. Esto es de todos los días, o casi. Y por eso, y es lo que vamos a ver un poquito más adelante, vamos, un poquito nada, en 5 minutos, es por lo que ha parecido útil desde hace más o menos 20, poquito menos de 30 años, 20 y pocos, desde el año 97 ya verán, empezar a hablar de un concepto nuevo, un concepto que la palabra existía, se usaba poco, y ahora, digamos, se ha reformulado el concepto, y ese concepto es el de islamofobia, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, antes, digamos, de meternos en el fondo, vamos a recuperar una cosa que veíamos, pues yo creo que fue la última clase de diciembre, cuando hablábamos de Turquía. Ahí introducíamos el tema tanto del gusto por el exotismo oriental, con un ejemplo, que ya no vamos a poner la música, el rapto en el serrallo de Mozart, que tiene elementos que sí nos recuerdan lo que luego durante muchos años, hasta siglos o varios siglos, se ha utilizado como argumento contra las culturas y las sociedades islámicas. Ya les pongo en antecedentes de algo que voy a decir un poco más adelante. Es nuestra época, y hay que tener cuidado con eso, quien ha confundido cultura con etnia, con raza. Las culturas son permeables, y bueno, no hay más raza que la humana. No hay una cultura islámica, hay muchas culturas que tienen componentes y elementos islámicos. Algunos más pronunciados, otros menos pronunciados. Incluso hay elementos islámicos en culturas europeas antes de lo que será la última clase, vamos a hablar la semana que viene, la emigración, en algunos casos masiva, de musulmanes, de familias musulmanas, de gente con tradiciones musulmanas, a Occidente y particularmente a Europa, que quizás, bueno, es donde más se nota. Aunque como veremos la semana que viene, uno se lo puede encontrar un poco en todas partes. En Australia hay una gran emigración musulmana, no solamente Indonesia, que también, aunque no tanto, Indonesia y Malasia, sino también árabe, vamos a decir así. O sea, empezaron a llegar primero como inmigrantes económicos, luego llegaron muchos refugiados, y de aquí se topa un país que, bueno, no es muy grande en población, ¿no? Es muy grande en territorio, pero no es muy grande en población, ¿no? Australia es enorme, Indonesia es enorme. Sí, pero Indonesia, digamos, es una sociedad mayoritariamente musulmana. Sí. Desde hace del siglo XVI, pues desde hace 500 años, ¿no? Antes no, por cierto, pero desde el siglo XVI. Y Australia es otra cosa. Australia es una sociedad, digamos, de cultura occidental, por así decirlo, ¿no?, por sus especialidades y por sus particularidades, a la que llegan, como pasa en Europa, inmigrantes musulmanes. Entonces, ¿por qué digo que en el rapto, en el serrallo de Mozart, hay elementos? Bueno, pues los tienen un poco reflejados en esta escena. Esto es un montaje entre muchos que podía haber elegido, que a propósito representan, que es una parte de la trama de la ópera, al típico déspota oriental, ¿no? Hay una cosa como que las sociedades islámicas están por debajo, son sociedades despóticas, y esto es un eje de pensamiento, un eje ideológico tan profundo de Occidente que, por ejemplo, lo encuentran en un libro tan sospechoso de reaccionarismo y de una cosa así conservadora como es El Capital de Marx. ¿Estás grabando? Como es El Capital de Marx. Entonces, en El Capital de Marx, pero ya me has hecho dudar, pero pues sí, está grabando. El Capital de Marx, digamos, uno de los puntos del Capital es dividir las formas de producción, lo que Marx llama los modos de producción. Y uno de ellos es el modo de producción asiático. Pero donde nosotros leemos asiático, tenemos que entender, bueno, los fantasmas que se hiciera Marx en la cabeza. Exactamente, sí, por eso va, eso es, o sea, lo que nos interesa es la cultura, digamos, alrededor de Marx, de la que a la que él se opone en muchas cosas, pero a la que incluso inconscientemente otras se le cuelan. Digo, hay muchos estudios sobre el orientalismo, que es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Esa idea del oriente un poco fantasmagórica que se hace Occidente y que aparece reflejado en algunos, no en todos, en algunos de los escritos de Marx. Entonces, el modo de producción asiático está basado en el despotismo, en la esclavitud, lo cual tiene su gracia, hablando de Europa, cuando enfrente tiene Estados Unidos. Pero bueno, por cierto, Marx, que era sobre todo, o sea, Marx se ganaba la vida, no muy bien, por cierto, como periodista, bueno, y como becario de Engels. Eso es una cosa, no sé si alguna vez lo han estudiado, ¿no? O sea, esa relación simbiótica entre Marx y Engels, que desde luego lo era, intelectualmente lo era, pero también es que a Engels se le pasaba dinero. Engels era el hijo de un rico propietario alemán instalado en Inglaterra, entonces le iba. Sí, es que eso es lo. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si me permiten un chiste, es como aquel minero asturiano que le llegaron dos mormones hace años, le tocaron a la puerta, dice: venimos a enseñarle la verdadera fe. Y dijo el minero asturiano: ¿pero qué coño la verdadera fe si no creo en la mía, que es la única verdadera? Porque el minero era anarquista, por supuesto. Bueno, comunista, en fin. Bueno, pues eso es, o sea, quiero decir, por ejemplo, se ha estudiado mucho cuestiones de género, en los movimientos de liberación, todo lo que tú quieras, pero hay reproducidos roles de género, vamos, más viejos que la tanana, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un poco eso. Pero lo que me interesa es, el Islam va a ser siempre irracional, o sea, en estas líneas de pensamiento, ¿no? En este esquema, digamos, islamófobo, tal. Va a ser irracional, va a ser despótico. La esclavitud, las condiciones, digamos, el Islam es incompatible con la democracia, incompatible con las libertades, o incompatible con el feminismo. Fíjense, los fundamentalistas. No. Si es que no te estoy invitando siquiera no. Que te plantees eso ahora, Karen. Es una cosa descriptiva. Sí. Y quiero que se fijen en una cosa, porque lo he formulado así a propósito. En todo momento, si se fijan, Islam está formulado, si quiere, está, digamos, está en la forma singular. Es el Islam. Entonces, el Islam es monolítico. Todos los islames, o el Islam desde el principio del mundo, desde el principio de la existencia del Islam, son iguales. Que tiene ecos y resabios de otro tipo de orientalismo también muy occidental y muy europeo, que es China. O sea, China se ve, con una larga tradición en Occidente, como un país, continente, imperio, reino estático, monolítico, despótico, y ahora admiran mucho que levanten un hospital. En realidad un poco mentira, porque no es un hospital exactamente, es un dispensario, que es otra cosa. Para tanta gente muy rápido, pero claro, pues hay que ver cuál es el modo, cuál es la capacidad productiva del Estado chino, que es lo que permite según qué cosas, ¿no? Permite esas, pero otras no, como por ejemplo la eliminación de la infravivienda en Pekín. Pero en fin, pero hace 30 o 40 años nadie admiraba a China. Era la China de Mao. Era la China de Mao. Entonces, quiero decir, y es la misma China. No lo es, pero... Nosotros estamos sufriendo eso. El mexicano en Estados Unidos. Sí, exactamente. Eres sinónimo de narco, de mafioso, de tranza, de... Sí. ¿En serio? Puedes ver la serie de... Y tengo que recordarles que ninguna de ustedes en Estados Unidos son mexicanas. Ah, claro. ¿Qué crees? Que no somos mexicanas ni en México. Ni Maribel. No somos mexicanas ni en México. Bueno, soy mexicana. Pero por razones distintas. En México es por el nacionalismo, por revolucionario. Y en Estados Unidos es porque es inconcebible que un mexicano sea blanco y rubio. Y habla inglés. Entonces, bien. Entonces. Lo estamos subiendo. En una serie española que estoy viendo, pintan a los mexicanos tal cual. Pero terrible. ¿Y cuál es la serie española? Digo, ya por curiosidad. Permiso para vivir. Yo, mal sentido. Buenísima que está, ¿eh? Es un zorro plateado. Veo que les lleva a contemplar la serie por profundos motivos intelectuales. Es una cosa. ¿Quién es el actor, por favor? ¡Horribles! ¿Quién es el actor? Es una serie que bueno, tengo. Seguramente ya lo sepan, pero el conocimiento de lo mexicano y de México en España es prácticamente nulo. O sea, es inexistente, vamos, no saben ni por dónde empezar. Bien, Es simplemente un recordatorio, porque si se acuerdan, esto ya lo vimos. Nuestro amigo Voltaire utilizó la figura de Mahoma para representar al fanático. Tanto es así que prácticamente se inventó la palabra. Es decir, Voltaire es quien acuña el concepto de fanatismo. Pero creo que se fijen en una cosa. En realidad es un pie de imprenta falso, porque Voltaire no podía publicar en Francia porque lo tenía prohibido Voltaire. Entonces publicaba en Francia, pero le ponían un pie de imprenta falso. No está publicado en Ámsterdam. Eso es muy habitual. Todavía hoy, ¿eh? Entonces, simplemente les traía a recordatorio esto para que retomáramos un poco aquí la discusión sobre esta obra, sobre la tragedia Mahoma, bueno, el fanatismo o Mahoma el profeta. Porque, como les decía ya en aquel momento, aquí Voltaire no le interesa el Islam, ni los musulmanes. Él utiliza un hombre de paja que le viene muy bien porque concuerda, como decía Gaby, con los prejuicios previos, bueno, todo prejuicio previo, pero eso es un prejuicio, de una cultura en la que él se está moviendo, que es la cultura occidental. Es decir, desde la Edad Media hay una serie de conceptos sobre el profeta del Islam, sobre el Islam como religión, que se van formulando y que lo que hace Voltaire es utilizarlos, digamos, para su propio discurso, para su propio argumento, que no tiene que ver y que no le interesa lo más mínimo los musulmanes. Eso a él le da igual. Porque él utiliza a Mahoma para no decir lo que no puede decir en la sociedad de su época, que es meterse con la iglesia cristiana, en general, todas, protestantes y católicas, y ortodoxas, si llegara a interesarle tal cosa. Pero fíjense, es decir, lo que quiero decir con esto es que hay toda una tradición en la islamofobia, que Voltaire no es islamofobo, exactamente, no, ni se le pasa por la cabeza a esa gente. Es como si hubiera utilizado el cuento de los tres cerditos para contar algo. O sea, es una cosa como folclórica, digamos, folclórica no, pero en fin, que es del trasfondo, del background, del equipaje cultural europeo para la época de Voltaire ya casi milenario, ¿no? Porque desde la Edad Media, como les digo, pues este tipo de argumentos han ido circulando con alegría. Entonces, bueno, esta de la obra, sí. Eso es la única parte cierta de la portada. El año, todo lo demás es mentira, en este caso concreto. Entonces, lo que me interesa es eso. La islamofobia en Europa, y digo Europa porque ya verán la semana que viene, que es casi esperable y lógico que sea donde más incidencia tiene, por una serie de procesos históricos, de los que la inmigración masiva de los 60 o a partir de los 60 es uno, pero hay más y hay más antiguos. La islamofobia es una reacción al otro muy compleja, muy diversa y que va tomando como excusa o motivo a lo largo del tiempo razones muy distintas. Por ejemplo, en los 60 en Francia puede ser el clima nacionalista francés en el contexto de la guerra de independencia de Argelia. Todos los árabes, todos los musulmanes son terroristas. Efectivamente, en la guerra de Argelia hay terrorismo. Es una de las armas del Frente de Liberación Nacional Argelino. Como por parte del ejército francés, particularmente el ejército, hay tortura sistemática, ¿no? Bien, en los 70 en Inglaterra, Gran Bretaña se hunde en una crisis tremebunda, la famosa crisis de los 70, ¿no? Esa especie de depresión, que en realidad, digan lo que digan los apologetas, dura hasta bien pasado el gobierno Thatcher, en realidad. No se recuperan los índices industriales hasta muy tarde, por cierto, por la entrada. Pues sí, esto es pura historia factual, aquí no hay mucho que discutir. Y por cierto, todo apunta a que se recuperan porque Inglaterra en el año 74 entra en la Unión Europea. Bueno, Unión Europea, ¿no? Lo que entonces era la Unión Europea. Pues sí. En fin, ha sido siempre una relación amorosa. Entonces, lo que quiero decir es que Gran Bretaña, en los 70, por decir, ¿no? Es lo que cuenta una película muy bonita que se llama Mi hermosa lavandería, de Stephen Frears, en la que hay un amor mixto, birracial, entre, y homosexual, gay, bueno, ahí no es homosexual, es gay, entre un pakistaní o bangladesí, ya no me acuerdo muy bien del personaje, y bueno, digamos, un güero de rancho inglés, ¿no? Para entendernos. y de rancho es, yo creo sí que estás hablando mexicano, no, yo ya estoy mexicanizado desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto, ¿de qué es expresión la islamofobia en la Inglaterra de los años 70? De una emigración que en realidad no era tan masiva todavía, pero en fin, que era que se veía porque era negra o morena, y pues no suele ser atributo de los ingleses ser ninguna de las dos cosas. Entonces, aunque sea, y sobre todo en ciudades grandes, Londres, pero no solo Londres, Birmingham. Perdón, es el que hace la película esta del espía, del hijo que es irlandés, que se tiene que ir, que es terrorista. No, en el nombre del padre, no. Sí. No, ese es, no, ese es este, ahora me caerá. Stephen Frears es un director muy interesante porque toca varias veces el tema de la Inglaterra, digamos, multicultural. Ah, es una, sí, hasta hace unos años ya hace. Entonces, ¿de qué se expresiona esta islamofobia? Del miedo a la crisis económica, del final del imperio. Ya el imperio llevaba varias décadas amortizado, pero bueno. ¿De qué se expresiona, por ejemplo, la islamofobia rampante en la España, digamos, los años 90, 2000, y que es un argumento central, digamos, en las ideas de Vox, que como saben es el partido de ultraderecha, digo, en este caso ultraderecha no es que es descriptivo, ¿no? Fascista sería un insulto, ultraderecha es descriptivo de su ideología, pues sirve para... lo mismo que hace el trumpismo en Estados Unidos. Esta cosa que es un concepto nuevo, que no existía, se llama el nativismo, es decir, los de casa primero. Eso es peligrosísimo, porque cualquier día te quitan la casa. Y entonces, peligrosísimo a nivel humano. Cualquier día te quitan la casa y te toca irte. No los de fuera, una guerra, una injusticia, un proceso penal, no como venían antes contando ustedes. Y te tienes que ir. O sea, todos somos potencialmente migrantes y todos somos potencialmente refugiados. Entonces, bueno, hay una empatía básica que sería conveniente cultivar, me parece. Pero, dicho esto, pues es muy fácil recurrir al argumento los de casa primero. De hecho, este fue uno de los eslóganes de Vox en la última campaña electoral española. Los de casa primero, los españoles primero, en fin. Digo, no quiero ir más para allá porque tampoco me interesa como ejemplo, ¿no? Pasa en Alemania también. Sí, sí, o sea, el crecimiento de la alternativa para Alemania es expresión de... Hay un libro muy bueno del Colegio de México. ¿Qué? Bueno, digamos que la ideología nazi es una ideología alemana, cierto, pero el fascismo, les recuerdo, no nació en Alemania. El fascismo es un invento italiano, como la pasta y Marco Polo. Y digamos, es una discusión que las historiadoras e historiadores llevan muchas décadas que no está acabada. Es un poco que fue primero el huevo, la gallina. Es decir, ¿por qué justo en Alemania se produjo, digamos, esta conversión del asesinato a escala industrial? Y digamos que si tengo que decirles por dónde va el consenso de los investigadores, pues es un poco paradójico, porque lo que dicen es, bueno, al hombre europeo se le ocurrió que era posible matar a escala industrial a sus congéneres, porque primero llevaba, para ese momento, casi 100 años, esto es una cosa que hablaremos la semana que viene, racializando a otros congéneres en sus colonias. Y como demuestra, por ejemplo, las masacres del Congo, que son esos benditos de Dios, que son los belgas. Congo belga, recuerden, no era una colonia belga. Era una colonia personal del rey Leopoldo II. O sea, era su jardín. Un jardín más grande que México, pero su jardín. ¿No? Jardín con brillantes. Entonces, digamos, esta idea la formuló Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo y en otras obras, pero sobre todo en esa. Es decir, fíjense, las violencias de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los genocidios, están prefiguradas en los genocidios coloniales. Claro. Lo que pasa es que no eran blancos. O sea, es una cosa, por decirlo crudamente, para que se quedara un poco, ¿no? Entonces, bueno, bien. Lo que quiero decir, la islamofobia en sí, o si quieren, el prejuicio contra lo islámico y lo musulmán, no es nada nuevo en Occidente. Nos queda, pero no hay más clases. Y bueno, pues tuve que elegir. Y aquí realmente hoy no cabía porque los conceptos eran, van a llegar a ser un poco complejos, entonces conviene ir un poco lento. Nos queda, para otro momento, cuando nos volvamos a ver, darle la vuelta al espejo. Es decir, ¿cuál es la representación, lo que se llama la, el occidentalismo? Que esto es una cosa también un poco reciente. Se habla del orientalismo, esto, este tipo de imágenes, el déspota del rapto en el serrallo, pero, y es muy legítima, ¿y qué pasa del otro lado? Porque hay un otro lado, digamos, ¿no? El orientalismo es un espejo, pero ¿y qué pasa del otro lado? El occidentalismo. ¿Qué está pasando en el mundo árabo-islámico? ¿Qué piensan sobre Occidente? Eso es lo que hay un libro clásico que se llama así, Occidentalismo, porque hay un libro clásico de Eduard Said que se llama Orientalismo. Que se hace esas preguntas. Como les digo, no nos cabe, es una discusión bastante compleja, semántica y hasta en fin, intelectualmente. Nos vamos a quedar un poco por aquí. Entonces, nos vamos a un trabajo muy reciente, nos da un poco igual. Bueno, él es un teórico muy conocido, pero me interesaba solamente lo del principio. Islamofobia es problemático como categoría de análisis, es decir, como una herramienta para intentar entender la realidad. No hay ciertamente una definición aceptada de islamofobia. Hay gente, hay investigadores, hay investigadoras, que cargan más las tintas en el lado racial. Hay gente que carga más las tintas, digamos, en el lado intentar entender a través de la historia. Ah, no, este prejuicio es una cosa antigua que viene de la Edad Media, como se sirva de ejemplo, como se dijo durante mucho tiempo de los nazis. Ah, no, bueno, este es el antisemitismo clásico de la Iglesia, por poner al... Me tocó presentar ayer un libro con Francisco Martín Moreno y me quedé muy... Yo no lo conocía. No sé si me quedaron muchas ganas de leerlo. Pero en fin. No, o sea, es un señor muy simpático. Muy simpático, estuvimos hablando muy bien. Sí, ayer dijo unas cosas. Pero digo esto porque recurrió a un tópico que yo había oído muchas veces, pero que nunca había oído en vivo, y menos, digamos, que es la Inquisición es la Inquisición prefigura el nazismo. Es un absurdo. Sí, pero no, la Inquisición prefigura, lo dijo ayer en público, prefigura el nazismo, que es no solo una cosa bastante grosera históricamente, sino que no se sostiene mucho. Pero con esto quiero decir, ha habido gente, y se la sigue habiendo, que dice el nazismo se explica por la carga de 2 milenios de prejuicio antijudío en Occidente. Yo en lo personal, pero aquí dame un poco igual mi opinión, yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo, digamos, porque es uno de varios factores. Y hay una manera, digamos, de llevarlo un poco a la contraria fácil de entender. Si ese fuera el factor principal, pues bueno, habría habido una destrucción, digamos, de las comunidades judías a escala industrial, pues desde la primera industrialización. Claro. Y tuvieron que pasar 200 años. Entonces, sí, no debe de ir por ahí el factor principal de explicación. Sí, quizás algunos argumentos, algunos tópicos, el de la usura, por ejemplo, que ese es medieval. Claro, sí. Dentro de un contexto occidental y en ciertos momentos. Eso me pasaba mucho cuando daba clases a la Universidad de Hebraica. Pero no todo, porque también han sido herreros, y han sido zapateros, y han sido aboneros, y cuando les ha tocado han sido músicos, en el mundo islámico y en el mundo cristiano. Es decir, no hay una sola profesión que se pueda decir es típicamente judía en el continuum espacio-temporal. Esa cosa no existe, no hay. No se han dedicado toda la vida a ser prestamistas. De hecho, ni siquiera en la Europa medieval eran los principales prestamistas. Con mucha distancia, los principales prestamistas eran la orden franciscana. Que son los que inventan, entre otras cosas, el Monte de Piedad. Que es el pináculo del sistema europeo de préstamo de dinero, vamos. ¿No? Porque antes prestabas con un empeño y empeñabas un objeto o empeñabas un animal, pero aquí empeñar dinero por dinero, ¿no? Eso es una cosa, pues bueno, pues eso no lo inventan los judíos ni nada remotamente parecida, lo inventan los franciscanos en el siglo XIII, efectivamente, a finales del siglo XIII, como una manera de caridad, dicho sea de paso. Bueno, entonces, nos vamos a quedar, así para ir trabajando, En la segunda parte de esa breve frase que les traigo a colación de Eric Leich, que dice, entendamos la islamofobia como cualquier actitud o emoción, y lo de la emoción es muy importante, negativa, por supuesto, indiscriminada, es decir, que no se para a pensar, que puede construir un discurso, que de hecho lo construye, pero que en realidad, como decía mi madre, perdón, mi madre, que en paz descanse, lo mismo le vale 8 que 80, es decir, todo cabe, ¿no? Ya puestos a... que está dirigido contra la religión islámica, contra los musulmanes. Y aquí, por ejemplo, hay que hacer, hay que pararse un momento, hay un científico inglés muy famoso, Richard Dawkins, que ejerce de ateo profesional, lo cual cada uno tiene su preferencia, pero el año pasado tuvo varias expresiones públicas en las que culpaba de todos los males del mundo islámico al Islam, haciendo, por supuesto, caso omiso de, bueno, pues de la historia, en principio. Sin ahondar en lo que dijo o dejó de decir Dawkins, ese tipo, digamos, de discursos poco matizados, que recaen más en lo emocional que en lo racional, de eso es de lo que está hablando Blake. ¿Okay? Bien, ¿cuándo se empieza a difundir, digamos, el término, la categoría de análisis islamofobia, ya definitivamente en el mundo occidental? Sí, porque es Londres. Sí, sí. La verdad es que la foto la saqué de internet porque me venía muy bien, porque había muchas mujeres de muchos colores con velo en Londres. Y eso es lo que quería que saliera la foto. Bueno, en 1997 una fundación británica privada encarga un reporte al que entonces era rector de la Universidad de Sussex, que si conocen en Inglaterra, Sussex es quizás el principal centro de investigación sociológica en el Reino Unido. O sea, la universidad, me refiero, es una gran universidad para sociología, economía, etcétera, etcétera. Bueno, el señor, el tal rector, que fue el que presidió la comisión que hizo el reporte, no a instancias de esta ONG, pues se llama, no sé si es muy bien, Conway. Y por eso se le llama el reporte Conway. No tiene más misterio. Bien. Constataban en 1997 que el prejuicio antimusulmán había crecido tan considerablemente y tan rápidamente en los últimos años que se necesitaba un nuevo concepto. Lo que dice el texto en inglés, a new item in the vocabulary. Bueno, pero les hago notar el año. Este reporte se publicó, o este informe, en 1997. Quedan 4 años para las famosas Torres Gemelas. Y ya están diciendo el prejuicio antiislámico ha crecido. Es decir, muchas veces... y lo van a ver muchas... Y es hasta comprensible, o sea, yo entiendo que se diga así. No, la islamofobia en Occidente creció con el atentado a las Torres Gemelas. Bueno, pues tengo que traerles un poco la contraria. Como ven aquí, esto ya estaba de antes. Sí, las estas... No te preocupes, no pasa nada. Dime. Como anillo al dedo. ¿Por qué? ¿Cuál es la caída de las torres? Yo sigo pensando como Michael Moore, que fue 2001. Estados Unidos. Ay, claro, por Dios santo. Hay tantos huecos allí, qué bárbaro. Yo, mi ignorancia que han demostrado, no me llega tanto. Pero no se ve muy bien. Ve la película de Michael Moore. Ah, no, ya la he visto. Pero él tampoco dice que sea un trabajo dentro. Lo que dice es que... antes de las torres ya había habido incidentes. Sí, en las mismas torres, si se acuerdan. ¿Eh? En las mismas torres. Un pequeño, claro, para lo que fue después. Estados Unidos, pero ya había habido incidentes en el mundo de los musulmanes. Claro, pero ese es el problema. Entonces, pensar en términos de los musulmanes. Y les pongo un ejemplo. En la España de los 80 y los 90, que es la España en la que yo me crié, digamos, nací a finales de los 70, pasaba exactamente lo mismo con los vascos. Todos los vascos, hasta que se demostraba lo contrario, eran terroristas. Sí, claro, la ETA. Bien, ese es un pensamiento, digamos, esencialista. La categoría X siempre es X. Ahí tenemos dos problemas. Hay que ver si la categoría X es real. Los musulmanes son reales. Ya hemos visto, hay musulmanes místicos, hay musulmanes que vienen de familias musulmanas y que les importa un pito el Islam y todo lo demás. Hay musulmanes conversos desde Occidente. Hay musulmanas feministas, rompedoras que quieren romper con todas las tradiciones y que de hecho rompen. Soy de todo. Bien, pero fíjate, lo primero, o sea, no, lo que quiero decir con esto es que que eso es lo primero, romper la tiranía del concepto es lo primero que tenemos que tener en cuenta para que, digamos, podamos trabajar. No hay mexicanos. Claro, todos nos reconocemos de alguna manera en unos rasgos que además tienen que ver con nuestra propia emotividad, nuestra propia sensibilidad. Pues yo creo que a nadie le disgusta el Día de Muertos, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y eso forma parte de la mexicanidad. Por eso, volviendo al ejemplo de los mexicanos en Estados Unidos, que me parece que se acaba Gaby, pero no me acuerdo muy bien. Por eso, si a mí me preguntan, pero es una opinión de nuevo muy personal, fue tan importante Coco. Porque es un, sí, porque por muy gringa que sea, es una alternativa para el discurso, digamos, antimexicano en el sentido de el mexicano que no avanza, o el mexicano que es violento, o el mexicano, en fin. Por cierto, muchas veces un discurso de género, pero al revés, es el mexicano. Raramente en ese discurso está la mexicana. Si se fijan en el discurso islamófobo, es el musulmán. La musulmana siempre, en ese discurso, es una mujer tapada, subyugada, sumisa, y esto desde el principio de los tiempos, que tiene profundas raíces, por ejemplo, en el imaginario iconográfico de Occidente, como veíamos, ya no me acuerdo si era, me parece que era la semana pasada, de las odaliscas, ¿no? O sea, son a la vez sensualidad, sexualidad, y a la vez mujer sumisa, esclava. No, pues sí, es todo lo mejor, ¿no? O sea, no cabe más en un cliché. Porque sí hay que decir, son clichés. Muy atractivos. Sí, desde luego, pero los clichés siempre son atractivos, por eso son útiles. Para los clichés tienen una gran ventaja. Lo dice de nuevo Arendt, no estaba preparado en las notas, pero ya que he mencionado Arendt y los orígenes del totalitarismo, la vuelvo a traer a colación. Arendt dice en una frase terrible, en Eichmann, en Jerusalén, que como saben es el libro que empezó siendo sus crónicas para el New Yorker del juicio de Adolf Eichmann en el Estado de Israel, en Jerusalén. Adolf Eichmann fue el responsable directo de organizar los transportes a los campos de exterminio, campos de concentración también, pero todos los de exterminio. Y ella dice en un momento, que les digo es terrible, no, claro que merece la horca, pero por no pensar, porque es un hombre que es un cliché. Esa es toda la segunda parte del libro. O sea, es decir, voy a traer a colación que este señor nunca pensó un solo pensamiento suyo original. Es un puro cliché. Bueno, wow. Es un libro interesante. A veces se lee un poco rápido. Eso dice él también. Claro, lo que dice más de una vez Arendt, aunque luego en esto se le ha criticado a Arendt por otras razones, es... Bueno, seguía órdenes, pero en algún momento puedes dejar de seguir órdenes. Tiene que haber, ¿no? Arendt tiene un punto liberal, individualista, y dice, tiene que haber un punto en que tú tengas que decir hasta aquí, porque eso es la moral. Si no, pues bueno, es la integridad personal. Entonces, lo del cliché es muy importante, porque el cliché permite, y es hasta, el cliché lingüístico, por ejemplo, es maravilloso, porque nos permite descansar. Porque pues son, cuando uno habla, pues los días son muy largos y entonces no todo el tiempo quieres ser original. Pues sí llueve, pues sí que llueve. Eso es un cliché. Pero te permite ser sociable, amable y tampoco sin demasiada profundidad. ¿Y qué? ¿Qué tal el tráfico? Uy, terrible. Ese es el cliché de la Ciudad de México, ¿no? Y en Inglaterra. ¿Y qué días? Pues ya sabes, bad weather. Pues sí, como 300 días al año, tampoco es ninguna novedad, ¿no? O sea, eso es lo que hay. Más yo que viví en Manchester ni les digo, o sea, lo raro era ver el sol. Pero en fin, entonces la islamofobia, igual que otras digamos, construcciones discursivas sobre el otro de forma negativa, está construido con clichés. Bueno, se ve poquito, si quieren luego... Al rato que llega casi les mando la grabación, separo este cuadro y con mucho gusto se los mando. Ay, ¿qué es? Sí, muy bien. ¿Qué? Este no es mío, ahora les explico. ¿Qué es ese cuadro? Ese cuadro es el resumen ejecutivo del informe Conway. Entonces, fíjense, y por eso este informe luego fue criticado, en fin, ha generado mucha literatura. Muy, muy interesante. Sí, no veo, no te dan poco de hoy. Yo sí, mira, sí, yo sí, bueno, sí. Pero... Fíjense la manera de articular, digamos, las conclusiones del reporte, que es lo que me interesa ahora. El Islam, desde Occidente en Occidente, porque nos olvidan, el reporte es un reporte sobre la islamofobia, el primero. El primero, digamos, a nivel mundial, que se preocupa, es un informe de los puntos de esta página, y digamos, este es el resumen, o sea, como casi la tabla de chupas, ¿no? Entonces dicen, nos hemos dado cuenta de una cosa, hay dos visiones. Podemos reducir a dos visiones mutuamente contradictorias lo que Occidente piensa sobre el Islam y los musulmanes. Una la vamos a llamar las visiones cerradas del Islam. No de quien mira, sino de lo que dice el que mira sobre el Islam. Es decir, el Islam como algo, un fenómeno social, una comunidad de gentes cerradas. Pero frente a esto nos hemos dado cuenta que con el mismo... Con el mismo par binario de distinciones conceptuales, aquí, con la, aplicando la misma, podemos ver también una tradición de lectura desde Occidente del Islam como abierta. Yo solo voy a poner dos ejemplos de esto. Sí, qué cosa más rara. Pero esto es el resumen de un reporte muy complejo, un reporte sociológico que llevó mucho tiempo hacerse, ¿no? Y en fin, y que generó mucha polémica y que tiene que ver con la diapositiva de después. Te tienes que ir a las 7:30, ¿verdad? Okay. Entonces, digo yo a las 8, pero igual. La primera de las distinciones, si sí, todavía no soy tan mexicano, distinciones. La primera de las distinciones es el Islam como algo monolítico frente a algo diverso. Es decir, el Islam se ve como algo estático, que no responde a las nuevas realidades, frente a un Islam que es dialéctico, articulado, polémico y que busca desarrollos distintos. Y lo interesante es que se ve en Occidente las dos posturas a la vez. Claro. Bien. Esa es una. O sea, hay 8. Y hay 6 criterios, pero bueno, esa justo o sea, porque el reporte establece 6 criterios para decir, esto es islamofobia. Justo eso es lo más discutido hasta hoy, estos casi 30 años del reporte. Entonces, bueno, no venía mucho al caso sacarlo a colación. Bien. El enemigo. El Islam es el enemigo. Es violento, agresivo, amenazante. El Islam apoya el terrorismo y está comprometido, pero no es la palabra que estoy buscando, porque no va ahí bien. Engaged. Digamos, es partícipe y actor del choque de, o está involucrado, pero activamente, del choque de civilizaciones. Un concepto, por cierto, de la misma época. Es decir, el Clash of Civilizations es una cosa de los años también, finales de los 90. Frente a eso, el Islam, eso sería la propuesta del expresidente español Zapatero, ¿no? De la alianza de civilizaciones. Frente a eso, el Islam sería todo lo contrario, un socio potencial para, digamos, participar de empresas globales internacionales, no de empresarios, sino de iniciativas internacionales globales de solución de problemas. ¿Dónde estás leyendo, claro? Ahí en el 1, 2, 3, abajo del cuadrito. Bien. ¿Por qué hablamos de islamofobia? ¿Por qué el reporte Camus habla de islamofobia? Vale. Porque pasa un poco como con el antisemitismo, o en España, con el prejuicio, que nadie que yo sepa ha formulado como gitanofobia, pero bueno, se podría a lo mejor. También. Claro. Frente a los gitanos, o en una parte no pequeña de la sociedad blanca americana frente a los negros. Porque aunque no tengas enfrente, y de hecho no veas en toda tu vida, un musulmán, un judío, un negro o un gitano, tú tienes prejuicios contra ellos. Y mi quote era demostrando es este. Esto es una foto, que la semana pasada, ya preparamos la presentación, digo, la presentación, que me llamó mucho la atención, porque yo lo ignoraba. Es una concentración en un una serie de provincias, ¿no?, de Checoslovaquia, bueno, de la República Checa, ya no Checoslovaquia, de la República Checa, que busca que, que la República Checa no se islamice. Es como decir que busquen que Chihuahua no se islamice. O sea, les aseguro que en la República Checa los musulmanes que hay, pues deben ser anecdóticos contados con los dedos de una mano. Es decir, ¿cuál es el por qué? Los turcos, no, en la República Checa. República Checa, en Praga. En Moravia. En Breno. En fin. Bien. Pero esto llama mucho la atención porque significa que detrás lo que hay es un elemento discursivo. Es decir, el discurso. Quizás en Iowa, bueno, ahora ya no se sabe, pero en fin, no habían visto muchos mexicanos en su vida. Pero cuando el otro dijo, todos los mexicanos son violadores, por supuesto que sí, yo lo sé. Yo lo sé, me lo han contado. Yo lo sé, lo he visto. Yo lo sé, lo he leído. Exactamente. Así funciona cualquier discurso discriminatorio. Y es discriminatorio porque en realidad a ese discurso la realidad le importa un pito. Claro. O sea, no está basado en encuestas sociológicas, en estadísticas. O sea, acaba de salir este fin de semana en el suplemento del País, el suplemento de fin de semana, un reportaje que, bueno, tiene sus problemas, pero en fin, sobre por qué votan a Vox, ¿no? Y se han ido a entrevistar a votantes de Vox de varias clases sociales en varios lugares de España. Y una cosa que quedaba muy obvia es que una parte importante de lo que decían no tenía base real. Porque decían, es que reciben subvenciones según llegan, ¿no?, de la patera. Eso es falso. La patera es la embarcación de fortuna que cruza el estrecho de Gibraltar. Eso es rotundamente falso. Falso de toda falsedad. Reciben subvenciones los inmigrantes en condición irregular, que no ilegales, porque ninguna persona es ilegal. Y pues sobre todo porque la inmigración es un acto administrativo que lo mismo que está irregular se puede regularizar, eso no tiene ningún problema, ¿no? Y se ha promovido en época. Y en algún momento se ha promovido por la falta de mano de obra, como en fin. Bueno, pues entonces, reciben subvenciones del Estado nada más llegar. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Otra cosa, porque el Estado español, en tanto que frontera de Europa, como el italiano, lo que busca es correrlo lo antes posible. Sí, en condiciones a veces bastante mejorables. Bueno. O tienen muchos hijos y reciben subvenciones, las mismas que un español. Porque la subvención no se establece por criterios de nacionalidad, sino de residencia. Ajá, claro. Pero lo que se busca, y en Francia también se dice, lo que se busca es, no, los de aquí primero, no. Es que ese señor ya es de aquí, porque vive aquí. Ajá, claro. Y en América Latina, y en general en América, que viene de un proceso histórico de las independencias y de países vacíos, que en realidad nunca estuvieron vacíos, llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo ustedes, que tienen hijos, familia, que ha podido viajar o instalarse en Europa o en Estados Unidos. En Estados Unidos naces y eres americano. En Francia antes nacías y eras francés, ya no. En Alemania nunca jamás en la vida naces en Alemania y eres alemán, no. Y en España tampoco. O sea, tú naces en España y no eres español. Naces en Italia y no eres italiano. Sí, porque digamos ahí las dos grandes maneras... Podría haber habido más, pero el derecho positivo internacional solo se inventó dos, de manejar la nacionalidad. Luego hay matices en cada una, que es o bien porque eres de dónde naces, y por eso mi hijo es mexicano, aparte que tengo una madre mexicana, ¿no? Por eso el hijo de Beatriz, que ahora les contaré que quiere venir la semana que viene, ella tiene nacionalidad española y americana. Su esposo tiene nacionalidad suiza e italiana. Y el hijo tiene nacionalidad mexicana y las otras cuatro. Claro, porque ha nacido claro, aquí. Claro. Sí. Sí, pero ese claro en Europa no es nada claro, porque lo normal es no, tú eres hijo, tú eres nacional de un país por ser hijo de quien eres, no por haber nacido en ese territorio. ¿Sí me explico? Sí, porque puedes nacer por accidente en ese territorio. Claro, claro. Y hasta hace 6 meses. Que es bien difícil. Bien difícil. Yo ahorita sí puedo porque mi abuelo era alemán y mi papá fue alemán. Y luego escogió la nacionalidad mexicana. Claro, porque eso había que... Pero había que hacerlo. En todo el mundo, ¿eh? No había doble nacionalidad. Por ser de papá alemán. Eres alemán, sí. Aunque tienes que hacer un proceso legal un poco complejo, ¿eh? Pero, no está fácil. Pero viene bien, ser alemán viene bien en la vida. Mis primas hermanas hijas de madre alemana, o sea, de las hermanas de mi papá, no han tenido ningún derecho. ¿Por qué? Por el feminicidio. ¿No? Porque son, porque su, mamá o su abuela era mujer. Pero pues no, mi papá y mi abuelo es hombre. Sí. Por eso. Sí. O sea, vale más ser hombre. Los hombres pasan por ser mujer, por la discriminación. Sí, sí, sí. Y las mujeres no pasan. Ahora, porque la lógica es porque el hombre pasa el apellido. Ya puedo recibirlo. Carlos, mi hermano, lo había podido recibir hace toda la vida. Yo, al ser mujer, apenas hace 6 meses. Wow. Sí, es interesante, porque el hombre pasa el apellido. O sea, sigue siendo nazis. O sea, es que eso te pasa, y los españoles entonces siguen siendo inquisidores. No, o sea, no es de recibo, ni debe ser así. Yo tampoco. Pero lo que hay es... Yo tampoco. Sí, pero les intento explicar, no justificar, explicar. Porque la transmisión de la genealogía en Alemania, como pasa en muchos países, es patrilineal. Claro. Que se refleja en el apellido. Claro. ¿Cuál es el apellido principal? Porque, ojo, por ejemplo, Portugal y Brasil... Y, si han conocido brasileños, sí. Y, bueno, tienen 25 apellidos que usan todos, pero el que importa es el último, no el primero, curiosamente, porque el último, que es el que se usa, o sea, por ejemplo, Antonio María Gómez Duarte, el apellido que tú le vas a pasar a tus hijos es Duarte, no Gómez. ¿Por qué? ¿El de porque la es madre? El del padre, que se pone al final, lo que indica que el linaje es patrilineal, lo cual no es bueno. Pues, constato una realidad, no digo que la justifique, digo por lo de la Alemania. Pero fíjense qué interesante. O sea, Alemania, pues sí, Alemania sigue funcionando con este tipo de parámetros. No, y con muchos, y con muchos antes. Pero España también, y Portugal también. Yo la voy a buscar. Sí, sí, buscan. No fue nada difícil, bueno. Ojo, las leyes. Las leyes de nacionalidad. Cambian con el tiempo, ¿eh? No se vayan a pensar que esto dura para toda la vida. Porque, por ejemplo, Francia es un ejemplo notorio. Francia de siempre había tenido lo que se llama técnicamente el ius soli. O sea, hay dos maneras de dar la nacionalidad. Ius sanguinis, o sea, el derecho de sangre, que ya sí la palabrita se las trae. Lo que quiere decir por tu familia, por tu genealogía. Y el derecho de suelo, que es el que rige prácticamente en toda América. No ya América Latina, toda América. Por obvias razones. El continente americano nunca estuvo vacío, en realidad, aquí siempre hubo gente, pero no hubo la gente que las repúblicas del 19 patricias quisieron que hubiera, que era gente blanca europea, ¿no? A ver, pero tú tienes, la tienes muy fácil porque tienes mamá francesa con residencia, sí, allá. Sí, habría que ver. Pero, no, yo ya lo tengo, mis tietas también, pero mis nietas son la última generación. Que la puede tener. Que la puede tener, ya, lo, ya le sacaron todo, pero... Salvo que sus hijos nazcan en Francia, ¿no? No sé, en mi casa mi yerno, ¿no? Pues es como francés, una... Mis niños ya son franceses, con pasaporte. Ya bueno, también mis nietas ya tienen pasaporte francés. Bueno, el pasaporte viene bien, pero no... Se supone que es la última generación. No, la reclama, no sé cómo. O sea, son tres. Mi mamá nació en Francia. Tengo derecho yo, María era mi hija. Y es la última generación. No, qué bien que tiene... Ahí dile que se tus nietas. Ay, qué divertido. Sí, pero hacia atrás también funciona. Lo que pasa es que tiene que estudiar un chorro, Gaby. Pero van a hacer exámenes. A mí ya me vale. No lo ha comentado porque tiene que estudiar. A mi hija, Mauricio, la reclama. La francesa, tú. Pero, revolviendo a lo que vamos, que en realidad parece que estamos hablando de otra cosa, pero no, estamos hablando de lo mismo y de la semana que viene. Todo esto que está viendo reflejado en las leyes de nacionalidad expresa una ideología estatal muy determinada. Claro, y es que uno no es de donde pase, sino de donde es su padre. Claro. O sea, ese refrán español que dice uno no es de donde nace, sino de donde pase, pues aquí no vale. Tú eres de donde es tu familia. Y esa idea es una idea netamente europea, netamente occidental. Y es así. Tiene raíces profundas, por ejemplo... en los estatutos de limpieza de sangre, en la nobleza, en la estirpe, en la idea de linaje. América es la tierra de los sin linaje, por excelencia, como luego lo será Australia. Pues sí, aquí pues se sí. Llegaba, te inventabas quién eras y pa'lante, que anchas América, ¿no? Bueno, aquí en todas partes, quiero decir, claro. Aquí desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Toda América. Toda América. Con la población autóctona, pues Estados Unidos los borraron del mapa. Ah, claro. Los Estados Unidos mataron es el país de la migración por excelencia. ¿Sabes quién tiene raíces? Se mezclaron. ¿Quién tiene raíces de 1000 años? Pues absolutamente no. Algunos también, no. No, nadie. No me voy a meter nadie. Porque... No, pues, ¿quién? Porque yo no soy especialista en eso, pero no va por ahí la opinión general. O sea, la opinión científica. Claro que existen los del Mayflower. No, a ver. Ok, me apunto, perdón, es que si no, no vamos a hablar. Me apunto y les mando, es una conferencia, pero creo que es una conferencia en inglés, pero bueno, esto me está pensando en ningún problema. Una conferencia del Boston Athenaeum, es el Ateneo en Boston, bueno, sobre un tipo que habla, bueno, un tipo, un historiador de Boston University, un historiador que se ha especializado en eso, sobre Acción de Gracias. Estuve pensando si se lo mandaba en Acción de Gracias, al final no lo mandé, pero ahora es un buen momento. Y lo que viene a decir, y la conclusión, y a mí me parece una conclusión interesante, bien articulada científicamente, es que o sea, Acción de Gracias no está ahí desde el principio, desde el Mayflower. Es una cosa relativamente tardía. ¿Ah, sí? Y que tiene que ver con las guerras indias. Porque antes, y las guerras indias son todas del siglo XIX, no había guerras indias, o sea, había conflictos con los indios, pero no guerras indias, en la época, digamos, de las 13 colonias originarias, ¿no? Había formas muy sofisticadas de negociación con ese otro que estaba ahí enfrente, que eran, digamos, esas naciones indias. El problema viene con el expansionismo del siglo XIX, que hay que echárselos, y bueno, qué sé, pero les mando la conferencia, si quieren, la semana que viene en un ratito, lo hablamos. Bueno, entonces, lo que me interesa aquí, porque va a ligar con lo de la semana que viene, es que la República Checa no tiene mucho, bueno, puede tener 4, pero no, sí. Y desde luego, pues no creo que sea una gran amenaza contra la República Checa y menos todavía contra la cultura checa. Y sin embargo, sí. Ahí lo tiene. O sea, a lo mejor este rally, este meeting es minoritario, pero la propia... Claro, son 4 tipos. Pero la propia existencia del cartelito del tipo subido ahí al cadalso con el micrófono y tal, es llamativa. Aunque sea una... O sea, hay anécdotas que son llamativas y esta a mí me parece llamativa. No se dejen. Van a ir los musulmanes, no ve que lo tiene ahí enfrente. Entonces, ¿qué no va a pasar, digamos, con estos presupuestos del nativismo europeo, del pasado colonial, bueno, un prejuicio antiislámico ya muy antiguo, medieval, en países donde ahí sí hay una presencia sociológica de musulmanes, que a lo mejor la mitad de esos musulmanes ya son más ateos que nadie, como de hecho puede ser? Como Francia, como Italia, como España, como Gran Bretaña. ¿Sí me explico por dónde voy? O sea, la islamofobia, como cualquier fobia social, el término aifobia es otro de los problemas, no está muy bien elegido, pero en fin, vamos a encontrar otro mejor. Cualquier manía, si se quiere, no necesita un correlato real. Es esa cosa que se ha dicho muchas veces sobre el antisemitismo. No hace falta un judío real para ser antisemita. No hace falta un mexicano real para ser racista. Porque, bueno, en el componente, digamos, del discurso de Trump y de los trumpistas sí es muy evidente un elemento racializado, ¿no? Entonces, bueno, se puede hablar de racismo. Entonces, sí es importante porque es un discurso, y ya estamos a punto de terminar porque se nos vaya nuestro amigo mayor, porque es un discurso que tiene, como es un discurso globalizado, lo van a ver en la última diapositiva, aunque se haya formulado fundamentalmente en Europa con principios, digamos, culturales europeos o, si quieren, occidentales, si es que Estados Unidos es una especie de extensión de Europa para muchas cosas, sirve para muchas otras sociedades. Y todo viene de que en nuestra época cultural se ha convertido en un sinónimo perfecto de etnia o de minoría étnica. Eso es muy peligroso. Incluso con buenas intenciones, o sea, se hacen políticas para que haya minorías étnicas que, por ejemplo, accedan a las universidades de prestigio, algo muy loable. El problema ahí es un problema sutil, ¿eh? No es un problema sofisticado, no es un problema que salta a primera vista. Pues qué bien que vayan los indígenas de Oaxaca a la universidad, ¿qué problema hay? Por supuesto no hay ninguno. El problema es la formulación de una categoría abstracta sobre personas que es esencial, que no se puede discutir. El indígena es indígena toda la vida. El indígena no puede ser, por ejemplo, gay. Porque los indígenas en su cultura no son gays. Por poner un ejemplo, eso es nada más un ejemplo. El indígena no puede dejar de hablar su lengua. Y por ejemplo, en el Estado mexicano eso es muy complicado porque muchas de las personas que se reconocen como indígenas y que forman parte, digamos, de la categoría indígena han dejado de hablar las lenguas indígenas desde hace muchos años. Sí, sí, sí. Entonces, y hay gente que habla lenguas indígenas que no están, que no se consideran a sí mismos indígenas. Pero bueno, eso es otra parte de la historia, quizás. Entonces, en México es particularmente importante porque México es constitucionalmente un Estado unitario, aunque federal, multicultural, pero no multinacional. O sea, las comunidades indígenas son comunidades, no naciones aparte. O no naciones, digamos, sí, dentro de una nación política, ¿no? Naciones culturales dentro de una nación política. Entonces, se puede hacer cosas con muy buenas intenciones, pero llevar a complicaciones, como estamos viendo, yo creo, hoy en día en algunos lugares del mundo. Europa es uno, Estados Unidos es otro. Es decir, el lenguaje inclusivo, la adopción, al menos discursiva, de reivindicaciones feministas, es algo con lo que yo, desde luego, en persona estoy feliz, feliz de la vida, pero provoca resentimiento social. Y además provoca, si no se hace de forma sofisticada, de forma sutil intelectualmente, que el sujeto que se supone discriminado se quede de facto discriminado toda la vida, porque porque su única profesión es, digamos, desde la sociedad mayoritaria, ser sujeto discriminado. Bueno, esa es, digamos, lo que más me interesa, porque va a enlazar con la semana que viene cuando hablemos de esas comunidades musulmanas o de esos individuos que están fuera de las comunidades en Europa, Estados Unidos, pero todo vamos a hablar de Europa. Y les decía, ya con esto termino, la islamofobia es un discurso global que ha venido muy bien para formular problemas locales. Y creo, y por eso cito este estudio, el mejor ejemplo es la India. Ah, ¿qué tal con los musulmanes? Claro, la India tiene una, como hemos dicho ya varias veces aquí, una pequeña minoría de casi 170 millones de personas que se reconocen musulmanes. O sea, ellos solitos formarían un país más grande que México. Pues es poquísimo. Pero claro, es, el 10%, es menos del 10% de la población de la India. Pero a mí me tocó un guía en la India hindú. ¿Hindú-hindú? ¿Hindú-indio? ¿Indio-hindú? ¿Indio-hindú? Que no se metía al Taj ni a la otra porque lo habían hecho los musulmanes a ese grado. Sí, sí, esto es. Esto, miren, esto es una foto, o sea, no tomada... se explicaba en la van y él no se metía. A mí me pasó lo mismo. No me alegro que me lo cuenten, pero justifica lo que les iba a decir. O sea, en la India, desde hace unos 30 años, igual, todo esto es la ideología y lo que hay, es mucho más antigua y hasta precede la independencia de la India y de Pakistán. O la clave, son los 70 con la guerra civil. India y Pakistán. ¿Pero independencia 49? Sí, pero acuérdate que Bangladesh, que es Pakistán oriental, se separa con una guerra civil bastante cruenta y bastante terrible. En el año 73, creo que es la guerra, 71, 70. Pero bueno, entonces, estos son nacionalistas hindúes que hacen un mitin en un lugar donde en 2001, estos mismos nacionalistas hindúes destruyeron una mezquita. Porque la mezquita, decían... ¿No eran de la tribu Tamil? ¿Odian? O sea, del estado Tamil Nadu, ¿no? Se llama el estado. Hay casos de estos, hay un poco por toda la India, ¿eh? No, pero Tamil es uno, el Punjab es otro, claro, porque hay muchos musulmanes y está cerca de Pakistán, y en fin, hay problemas, digamos, de quién es el Punjab, ¿no? Entonces, bueno. Pero hay también en el centro de la India y en Madhya Pradesh, ¿no? Es terrible, o sea, es terrible porque, en fin. Digamos, el conflicto aparentemente interreligioso plantea en realidad cosas más profundas. ¿Qué están buscando esta gente? Porque lo que alegan es que esa mezquita que ellos destruyeron, una mezquita muy antigua, estaba construida sobre un templo hindú. ¿Vale? En este caso en concreto es falso. Se sabe que históricamente es falso. Aunque puede ser verdad. O sea, no, no. Hay un libro fascinante sobre el Imperio Mogol, historiador inglés, porque el Imperio Mogol es, digo, yo no soy un absoluto especialista, ¿no? Pero es una construcción muy interesante que dura unos cuantos siglos, ¿eh? Que dura casi... Claro, los ingleses llegan en 1750, no es cuando empiezan a poner su pie, digamos, ya en plan fino, y el Imperio Mogol, su gran momento es el siglo XVI, en fin, son 200 años de una cultura muy, muy interesante, muy híbrida, promovida desde el Estado Imperial, ¿no? Como que se pueda mezclar, quizás sea excesivo, pero por lo menos, ¿no? Como que tenga vasos completos. Bueno, esta gente, no estos, pero esta ideología es la que gobierna la India desde hace una década, porque es el Bharatiya Janata Party, ¿no? Es el partido. ¿Modi? El actual primer ministro de la India, ¿no? O presidente, no, primer ministro. Pero la India, mientras gobernaba este partido, que si en vez de estar en la India, pues estuviéramos en Europa, llamaríamos ultraderecha nacionalista, porque eso es lo que es, la India tuvo un presidente musulmán, presidente de la República. La India tiene separación entre el ejecutivo, digamos, y la figura simbólica, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, cerca de Gandhi, en el Movimiento de Liberación Nacional, pues había musulmanes, claro que había musulmanes. O sea, no que se fueron luego a Pakistán, que se quedaron en la India. Digo, de algún sitio tienen que salir 147 millones de personas, ¿no? Claro, claro. 174 millones de personas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que recibió Karen, que tuvo sus inflexiones israelíes, o judías, o como le quieras llamar, en realidad es una expresión de algo global muy peligroso, muy peligroso para la cohesión social, para, y eso ya lo veremos la semana que viene, la integración de esas comunidades. Claro, integración no es asimilación, eso ya lo discutiremos la semana que viene, son cosas distintas, ¿no? Pero en fin, y que está sin resolver, digamos, este es uno de los desafíos que quedan para ver cómo articulamos propuestas de sociedades que puedan ser, digamos, como verán en el cuadrito este, que resume ese reporte que les digo, Conway, que puedan ser, digamos, pues incluyentes, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. La semana que viene hablaremos de inclusión, integración, asimilación, por eso no lo estoy tocando hoy, porque no cabe, ¿no? Y ellos también hacia nosotros son excluyentes. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Porque esa es una de las discusiones, como oye, lógico. Pero no será muy amenazante. Ahora ya te puedes ir. ¿No? Amenazante. Una pregunta, nada más que acá. Oye, no. Porque... Bueno, ya quedó claro lo que era islamofobia. Yo pienso que también hay en Europa, sí, yo una corriente en contra de la inmigración de los musulmanes, ya no sí. Los lo de la religión del Islam, que son los musulmanes. Musulmanes, claro, porque la gran parte de la población de inmigrantes que han tenido en los últimos años, casualmente, ha sido, pero no es porque sean musulmanes, es porque no quieren que llegue. Hay una parte, sí. Eso es lo que he dicho al principio de la clase, la ideología nativista, es decir, los de aquí primero. Que se ve reflejada en Estados Unidos y hasta en Canadá, si me acuerdo. O sea, Canadá, que digamos, mismo, como... si eres mexicano o... Entonces, eso sí, ya no es islamofobia, sino musulmanofobia, o no sé cómo se llama. Sí, no, y el término existe. Por ejemplo, en Escandinavia normalmente se habla de muslimhat, hat en las lenguas es como hate, no es el odio. A mí me hace sentido lo que ella dice. Sí, tiene toda la razón. Pero, dicho esto, sí adopta formas culturales distintas, porque el objeto del prejuicio, el objeto de la discriminación es distinto, y porque también las sociedades son distintas. ¿Sí me explico por dónde voy? Sí, no es baladí que de hecho el objeto, digamos, del prejuicio sea musulmán, como no es baladí que el objeto del prejuicio sea mexicano, como no es baladí en Argentina que el objeto del prejuicio sea boliviano, o lo era, porque bueno... Ya hasta hoy emigran los argentinos a Bolivia, pero en fin, luego diga, ¿no? O en Chile, ¿no? En Chile históricamente ha habido un desprecio por los bolivianos. Es decir, todo esto se explica localmente, pero los fenómenos son globales. ¿Sí? Lo que pasa es que las culturas y sociedades islámicas también son globales, y lo son desde hace muchos siglos, vamos, desde el principio. Entonces te las vas a encontrar en muchos, en muchos contextos. Entonces, esas interacciones te las vas a encontrar con muchas variantes y sí es interesante tenerlas en cuenta. La semana que viene hablaremos, como les digo, de integración, de asimilación, utilizaremos una cosa que se llama el pacto republicano, que es una idea francesa. En fin, intentaremos ver qué está pasando en esas sociedades. Y es ahí, yo creo, el momento para ver qué está pasando dentro de esos mismos grupos. Mira, si puedo. Sí, te ayudamos. Una última cosa rapidísima. Ya me voy. Para tomar en cuenta el comienzo de la siguiente clase, yo creo que debíamos considerar que en marzo va a haber un puente y semanas antes la primera semana de abril. Ah, okay. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, porque ya me voy a ir. Sí, las dos semanas. El lunes de la semana que viene, perdón, Gaby, como nos quedamos a la mesa de la pregunta, pero como todavía es de Maribel, me pidió Beatriz, que es mi amiga Beatriz, la que les decía que les quería proponer algo, si podía venir. A mí me parece que no hay problema, entonces si les parece venir al final de la clase y ya platicamos con un poco de tranquilidad, y aparte nos despedimos. Ella sería hasta después de la Semana Santa, yo no me acordaba del punto de vista. ¿Un cóctel? ¿Quieres pasar a Ana? Muy a ver, Gaby, perdón que te tuve, porque es como se iba a Maribel. Ahorita Calamera, también, es que a mí 170 millones en un país de 1.300, 1.200, no es nada. Me parece nada. Pero es mucha gente. Pero mucha gente. Pero te pregunto que eso, ¿qué no va mucho en contra de este segmentarismo social que siempre ha existido en la India, porque lo musulmán está en contra de todo esto de las castas? Sí, sí. Musulmán se parece. Es una pregunta muy inteligente. No sé. Efectivamente, no parte de la expansión del Islam, que es muy antigua, pero no. Se meta con algo que ha sido. Sí, sí. Parte de la expansión del Islam, como en otras partes del cristianismo, fue una superación de la idea de casta. De casta. Entonces yo digo, claro, porque el Islam preconiza así, de la idea en pareja. Claro, porque el Islam preconiza como el cristianismo, la hermandad. El sistema de casta. Te dispareja, me queda dispareja. Y además es muy cómodo porque te inmoviliza. Claro. Qué rico para quien gobierne que tú te quedes en tu salida. Claro. Ahí te quedas porque ahí te y ahí te mueres. Pero imagínate que llegue una religión que diga que nada de eso. Y yo digo, también eso es contra de. Eso contra el, viene. Es que yo creo que ni lo piensan, pero se en contra de lo que eres. Opuesto, claro. Pero opuesto desde. O sea, es una parte, ojo, ¿no? Porque. No, se me dicen que el sistema de castas tiene origen, efectivamente, la famosa invasión de los arios. Uh-huh. O sea, los arios no piensan en los nazis, ¿eh? Los sería una forma de decir indo europeo. Los iranios, o sea, los iraníes. Puede ser. Lo que sí es verdad es que parte, digamos, incluso de la ideología. El Imperio Mogol nunca quiso convertir a nadie al Islam, le daba un poco igual. Un poco bastante, ¿no? Pero parte, digamos, de una cierta explicación histórica es que efectivamente el Islam venía a decir, bueno, déjense con perdón de tonterías, va a decir otra cosa más fuerte, todos somos hermanos, hermanas, entonces pues vamos a hacernos musulmanes, ¿no? Claro, dicho esto, el Islam en la India no es un recién llegado, digamos, las primeras culturas del Hindustán, pues están ahí desde el siglo XIV y la gran expansión del Islam en la India es el siglo XVI y nunca ha sido mayoritario, eso es también importante. Ay, nos hablamos de sí, mil gracias, ¿no María, visto qué amable? ¿Qué? Ahí siguen hasta donde yo. Bueno, nos hablamos. Bueno. ¿No quieres ir, Clau? A ver, vamos. Fíjate, se muere la. ¿En dónde? ¿Qué duda? Esa de las tres mujeres que están de acuerdo en el noticiario, que están. Ah, vamos. No están sexualmente, pero están. Harassed. Acosadas. A ver, con su permiso, entonces, como parece que ya corto. No, que acabo la. Oye, no me da la vida.